no estás. Vacío perdido que rompe mi soledad. Como un cristal. Ya me cuesta avanzar en este mundo profundo de textura irreal que se va. Y olvidar bajo el influjo de una estrella fugaz, tan fugaz, alejarse sin más, latidos que se lleva el viento a otro lugar. Tan irreal. Olvidar es tan irreal. Oh, no. Y ahora logro entender. Pasado, presente, futuro, todo a la vez. Es tan irreal. Se lleva el viento a otro lugar, tan irreal. Olvidar es tan irreal. Tan irreal.